Teniendo en cuenta el día que acaba de comenzar, vamos con nuestra sección de Misterios del Metal, capítulo 3. Sammy Hagar, de Van Halen. Mucho antes de que Sammy Hagar consiguiera triunfar en la música siendo vocalista principal del grupo Van Halen, varias experiencias paranormales cambiarán su vida. Hoy nos centramos en la primera de ellas. En una entrevista que dio para televisión, Sammy Hagar decidió contar este tipo de experiencias paranormales que ha tenido a lo largo de su vida. Lo primero que nos cuenta es que él para nada era creyente de ningún tipo de nada, ni era supersticioso. Sin embargo, sus abuelos, que habían venido de Italia, quizás sí que eran más supersticiosos o creyentes, como lo queráis ver. Pero él estaba más interesado en esas épocas, en esa juventud, ¿no?, alrededor de sus 15 años, en tocar música y en las mujeres, claro. Pero las cosas cambiaron drásticamente. A los 20 años tuvo la visión o la intuición de que si él y su banda se mudaban a San Francisco, pues triunfarían. Eran los años 70, recién estrenados, 69-70, y bueno, se veía en la ciudad que el movimiento hippie, bueno, pues estaba decayendo, se veía mucha gente tirada por las calles, se veía como esos hippies, ¿no?, se habían vuelto drogadictos en ese momento. Y en un pequeño barrio, ese tipo de barrios humildes de la ciudad, él tenía un pequeño apartamento con una cocina, un baño y una habitación, donde vivía con su esposa, que por cierto se casó muy joven, y su hijo, un niño de meses. En el apartamento de al lado vivían lo que es toda su banda. También tenían un pequeño recibidor, no tenían teléfono, igual que él. Y bueno, pues es un baño y una habitación, pero bueno, dormían prácticamente en el suelo toda la banda. Y el manager sí que tenía su propia habitación con teléfono, cosa que, bueno, como os comentaba, que los demás no. Más o menos para que os hagáis una idea de cómo, de qué condiciones vivían. Una noche, de repente, como alrededor de las 4 de la madrugada, empiezan a tocar a la puerta. Y empiezan a tocar a la puerta con insistencia. Sammy se levantó pensando en ese momento que, bueno, aturdido, ¿no?, medio dormido, que ¿quién narices estaría picando?, ¿no?, porque los chicos no serían a esas horas y además de esa manera. Y bueno, con cierto miedo, se acercó a abrir la puerta. Al hacerlo, al otro lado de la puerta descubrió a su padre, borracho como siempre, queriendo entrar, medio tambaleándose y diciéndole: hijo mío, hijo, hijo mío. Se le veía, pues eso, perjudicado, bastante perjudicado, pero bueno, alegre, ¿no?, de buen humor, alterado, pero bueno, como es él, ¿no?, queriendo entrar y con las típicas bromas y preguntas de: hijo mío, ¿cómo estás? Sammy intentaba que su mujer y su hijo no se despertaran y estaba harto de esos numeritos de su padre, el cual, bueno, llevaba tiempo viviendo en las calles y, bueno, de hecho hacía 5 meses que no se veían. Y eso, siempre iba con mal aspecto. Sammy estaba harto, siempre tenía problemas con todo el mundo, y era estar al lado de tu padre y era estar al lado de los problemas. De niño ya le pasaba que siempre tenía conflictos con los profesores, pero de llegar a las manos, o sea, y siempre por culpa del alcohol. Con su futuro suegro también hubo un incidente en el momento en el que aún eran novios él y su mujer, que también casi se pegan. Y al venirle todo esto a la cabeza, a la hora que era, le dijo que no, que no, que fuera, que saliera de aquí, que no, papá, que no, fuera, sal. Y cerró la puerta. Comprobó cómo su familia seguía dormida. Y en cuanto estaba recostándose junto a ellos para acomodarse, no despertarlos y seguir durmiendo, vuelven a picar a la puerta. y otra vez con cierta energía. Sammy ya se levantó imaginándose, pues eso, ¿quién iba a ser? Pues que iba a ser el padre otra vez, venga a darle la vara. Y cuando ya iba abriendo la puerta, diciendo, te he dicho que no, abrió la puerta y era su vecino. Tu hermano y tu hermana al teléfono. Y todo esto con cara seria. ¿Qué pasaría ahora? Al otro lado del teléfono sonó la voz de mi hermana y me dijo, papá ha muerto. Lo han encontrado muerto en una plaza del parque este. Yo me quedé en silencio, no daba crédito. Yo lo acababa de ver. Era papá. Lo toqué. Lo olí, era papá. La ropa olía como huele la ropa de papá. Sammy estaba en shock. No podía creérselo. Se bloqueó y directamente, sin decirle nada a su hermana, colgó el teléfono. Nuestro protagonista, roto, fue a donde su mujer y le contó todo lo que acababa de pasar. Era él, era su ropa. Acabo de verlo. Llevaba unos pantalones de pinza con tirantes como los de siempre y la camisa, su olor, era mi padre. Hoy en día dice que la verdad es que fue una experiencia increíble. Recuerda que fue algo físico. Realmente está obsesionado con el olor de la ropa de su padre. Presume de ser un buen, de tener buen olfato. Hoy por hoy, claro, lógicamente se arrepiente, ¿no?, de en ese momento haberse frustrado o enfadado con su padre por las circunstancias, por la hora, por cómo venía. Y piensa que bueno, que debería de haberlo dejado pasar al apartamento y que lamenta muchísimo, pues eso, haberse enfadado con él. En realidad no cree que su padre quisiera, no sé, decirle ningún mensaje concreto. Él piensa que quizás solo quería venir a verme. Este tipo de apariciones suelen denominarse apariciones de crisis. Suelen suceder cuando uno ve a su ser amado horas antes de su muerte. En el momento de la muerte de su padre, Sammy y él estaban a 705 kilómetros de distancia. El padre apareció en el parque que os comentaba antes, llamado San Bernardino, que está en el sur de California. Y Sammy, en el momento de la muerte, estaba en Carolina del Norte. Quizás solo quiso venir a decir adiós.